いいだろう。それに一般的に、ちゃんと聞いてる。 Yo soy un obrero cristiano de Cristo. Cristo dice, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Es curioso, millones de personas en el mundo confiesan lo que son, católicos, protestantes, judíos, ateos, materialistas, etc. Pero son muy pocos que confiesan ser de verdad cristianos de Cristo. El cristiano de Cristo, el que sigue las enseñanzas del obrero carpintero Jesús de Nazaret, es obrero, es pobre. El cristiano de Cristo no se enriquece a costa del trabajo de los demás. Simplemente trabaja para ganarse el pan. El cristiano de Cristo no tiene nada que ver con las religiones de los ricos, partidos políticos, militarismo, etc. El cristiano es libre, es pobre materialmente, pero tiene a Cristo, tiene a Dios. Y claro está, se presenta al mundo tal como es, como cristiano de Cristo, que forma parte de la iglesia pobre de Cristo. Y sus hechos y palabras lo demuestran sin comedia, sin hipocresía. El cristiano habla claro a la gente, pero no ofende a nadie. Pero sí que dice la verdad y recuerda siempre el gran mandamiento de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y claro está que los que se enriquecen a costa del prójimo es porque no le aman. Y si se presentan como civilizados, con cultura, como miembros de una religión, llámese como se llame, estos se burlan de Dios y del prójimo. El cristiano no mira al que dirán, no se avergüenza. Es de presentarse como cristiano de Cristo. Habla claro y sin sentirse superior a los demás. Trata de ayudar a la gente para que acuda de verdad a Cristo, al Espíritu Universal de Dios. El cristiano trata de dar la idea clara y sencilla del Evangelio de Cristo. Se trata de vivir la vida sin ensuciarla, de vencer al egoísmo, odio, maldad, ambición, etc. El cristiano de Cristo confiesa claramente su identidad, la vive y la predica siempre. No se trata de hacer propaganda, de hacer socios, etc. Se trata de demostrar a la gente, a toda la humanidad, que la única solución a todos los graves problemas humanos es Cristo, o sea, Dios creador del infinito universo. Cristo en cada ser humano, o sea, la luz de Dios para ver las cosas claras. Yo soy un obrero yesero ya jubilado. Soy descendiente de los primeros israelitas cristianos que vinieron a Mallorca, poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret. Nacido en Inca, Mallorca, pero hace años que resido en Palma. Y las sencillas enseñanzas de Cristo nos han sido transmitidas de padres a hijos de forma oral. Y ahora, con otros obreros y obreras, hemos hecho posible el renacer del cristianismo primitivo, la iglesia pobre de Cristo. No somos católicos, protestantes, etc., ya que son organizaciones religiosas de los ricos, no teniendo nada que ver con Cristo. Nosotros confesamos que somos cristianos de Cristo, pero ser cristiano de Cristo está al alcance de toda la humanidad. Si tiene presente lo que dice Cristo, no se puede servir a Dios y al dinero. Amigo, ¿te decides a ser cristiano de Cristo, vivir la verdadera vida? Busca a Cristo en ti mismo, en tu propia vida, y podrás decir con propiedad que eres cristiano de Cristo en su iglesia pobre. Así sea, Cayetano Martí, abril de 1993. Bien, este mensaje lo dejaremos para discutirlo, si acaso, la semana que viene, pero creo que sería muy conveniente, ya podéis ver por dónde voy a parar, y que yo ayer pude verme a mí mismo por la tele allí, claro, yo me di a mí mismo el visto bueno, me di un montón de puntos, pero yo quiero saber qué dice, y dicen los cardenales, los obispos, ¿qué decís vosotros? Jaime nos puede decir mucha cosa también, porque... No, yo lo único que diría es que no me gustó mucho mis intervenciones, pero siempre es porque tiendo a superar. No sé, siempre es la cuestión de que nunca estoy conforme con lo que hago. Bien, sí, no, ya... Pero teniendo presente que aquello era casi era necesario para un poco de descanso, que aquel chico lo veía El Salvador. Sí. Pero vamos, esto a fondo, las palabras que se han dicho, porque no es suficiente. Ah, me gustó. No. Si hay algo que os pareció, que, en fin, hay que, venga. Soltar las cosas. A mí me pareció que la idea quedó bien clara. Ahí hiciste prácticamente en una hora todo el resumen de lo que estás predicando durante un montón de años. Y prácticamente fue quizás una expresión de lo que es ser un cristiano de Cristo. Incluso sin nombrar mucho la palabra, que casi no la nombraste en sí. Porque prácticamente nombraste toda lo que es la similitud entre todas las confesiones humanas en sí, y llegaste a definir lo que es ser un hijo de Dios, un hijo de yo que sé, lo que cada uno conciba como Dios. Y bueno, yo no sé, a partir de ahí que puede quedar esto como un legado, pero bastante resumido y claro de lo que estás predicando a lo largo de tu vida. Y yo llamaste, para mí, desde mi punto de vista, una conciliación que dijéramos general entre todos. Al obispo lo nombraste de una manera que, si te estuvo oyendo o no te oyó, si de verdad silban los oídos, me parece que lo dejaría bien sordo hasta aquella noche. Hiciste un acto ecuménico, ¿no? Y sin incidir sobre todo en las cuestiones sobrenaturales, que quizá la gente es lo que más le llame la atención, ¿no? Hablaste precisamente de lo que es el sentido de vida. No, yo no venía al caso. Que no venía al caso, y aunque hubiese venido al caso, pues también quizás lo hubiera sabido concertar y relacionar bastante bien. Creo que sacaste los versículos imprescindibles, también. ¿Y tú, Roberto, qué? A mí me sorprendió un poco. Con 50 años que vienes por aquí, aún no te decides a ser como este pequeño que han traído de 4 kilos, que ya es acostumbrado. ¡Toma! Nunca, nunca. ¡Hostia, qué fuerte! Yo me dedico el mal. La cadena me chocó mucho, y yo conecté también con el primer año que vinimos aquí con lo de los ovnis. Es que todavía estoy en el primer año. Me quedé ese año. Esto te sonó bastante bien, ¿eh? Cuando yo al final dije... ¿Y aún estás con estas tú? Aún estoy. Bueno, bien. Me... Mañana por la mañana, si no vas a ningún sitio, te vienes y hablaremos de ovnis. Para contentar un poco a la gente joven, a los principiantes, a los... ¿Cómo se dice? Estos dos partidos. Los reclutas. No, pero yo lo comento porque también hubo una llamada a los principiantes, ¿no? De lo que dijiste. ¿Mm? También hubo una llamada a los principiantes. Es decir, no solo era un es siempre un volver a empezar, ¿no? Es decir, nosotros nos podemos ver a nosotros mismos, ¿no? Hemos pasado 16 años, 17, que no sé. Yo no me voy a seguir desde 16 años y sigo viendo la vida con dificultades y con enredos y cambios y tú que yo volveré a continuar un año encima, ¿no? Pero pienso que como si los puede haber visto más gente. No sé si aún, y obras son amores y no buenas razones, es decir, que hay que actuar, y hay que cerrar. A mí me agrada eso, a usted, a mí y yo, si me dice eso, a mí me agrada eso. La paella, que te gustó la paella. Ay, lo de la paella va a estar muy guay, ¿eh? ¿La comiste eso? No sé, lo que dices está guay. A ver, no se le escapa una, ¿eh? ¿Estás sordo? Entre ovnis y comida. Lo primero que le dijo al hombre este, aquí no, aquí. Ya lo hizo. No, pero tanta bola, yo creo que por lo menos me ganes de pasar la paella, ¿no? ¿Tú, Manolo, me viste yo o no? No, todavía no te viste. El sábado lo hacen otra vez. Pero hay sí, ¿qué tal sábado? Lo tenéis grabado. Hay sí, sí, sí. Sí, de la tarde. Eso lo tengo grabado. Siempre empiezo un poco antes. Está anunciado a 6:15, pero igual empieza a las 6:05 o 6:10. Ah, pero había cinco. Ya hay grupo. Por eso, vamos a juntar Dios. ¿Les quedó algo por decir que os hubiera gustado soltar? Algo interesante, quiero decir. Yo lo primero que dije, alguna vez nos preguntó... Es que el hombre este llevaba un cuestionario, llevaba como 7 o 8 preguntas. Y no le dio tiempo. Y la única pregunta que llevaba del cuestionario que soltó fue la que me hizo sobre la infancia de Jesús, ¿no? Y el resto no pudo, porque abrió el grifo de Gaetano y le agarraron la sonda. ¿Cómo voy a preguntar? Nada más que estaba fónico. Cuando salía del estudio decía, invitados así de gusto. porque le hago una, dos, tres preguntas y ahora. Y yo tranquilo, a descansar. Yo es que lo estaba diciendo a Roberto, digo, estoy seguro que no le puedo hacer ni una pregunta más. Porque cogió el lazo todo, digo, ya está, ya. Y las preguntas, yo se las comenté a Gaetano, antes de entrar, dijo, ya he preparado 7-8 preguntas y somos dos, son preguntas un poco sin sentido, ¿no? Pero bueno, ya, ya debemos. Y no hizo ninguna. Y yo te pregunto, ¿y a esa edad, Gaetano, tendrá facilidad de palabras? Sí, sí. Facilidad de palabras. Estaba preocupado, porque claro, siempre busca así, ¿no? Que realmente una pregunta no se tiene una persona 10 minutos contestándola, ¿no? Que tenga bastante fluidez. Y que tal no tendrá. Sí, pero ¿cuántos años tienes? 75. Hombre, no empezará. Digo, hombre, sí, está un poco solo y un poco. Hombre, esto depende de quién tengo a mi lado. Gracias. Pero la cuestión es que la otra vez. No dijo nada de la calor que hacía en los focos. Ni tampoco dijo que le temblaban. Nos dijo que le temblaban las piernas antes de empezar. Sí. A él. ¿Y esto por qué? Pero. Yo no esperaba. Se lo preguntamos. Nos dijo que generalmente no le tiemblan las piernas. Pero que el invitado que venía era de envergadura. ¿Y esto de envergadura qué quiere decir? 1,50 m. Bueno, y más o menos algo, no, 1,40 m, porque si me agacho un poco. Bien, mientras pase de 1 m, ya. No, yo creo que es lo que ha dicho Castro, que se dio ahí el resumen de todo. O sea, las ideas centrales están allí. Y después saltaron dos o tres ideas que a lo mejor puso el pelo de punta a alguien. Sí, pero esto. Pocas cosas. O sea, lo que es en general, quien más que menos con un poco de sentido común, ¿me entiendes? Ahora aquello de. El viaje astral y que Jesús se casó, esto alguno le debió dejar sin dormir casi. Pero vamos, todo lo demás, no sé, una cosa muy normal y muy lógico. Se veía muy, es que era de cajón. Pero, y lo que encontré de Jaime, que es un poco, no sé si en el sentido que lo decías tú, de que a veces si parece, el que te veía bien, parecía que eras un empollón. Sí. Porque orígenes y demógenes y tal, y hostia, eso, te dije Antonio, sí que está empapado Jaime con toda la historia. Pero lo dijo Cayetano, vino muy bien para... No, claro, para gente que a lo mejor no le suena ese valor. No, pues dije, no, estos tíos no son unos tontos que están hablando por hablar, por lo menos saben. Sí, ahí, saben, saben de dónde está documentado. Y además... De la misma iglesia católica acepta la reencarnación. Lo, esto. Lo que tiene bueno escribirse con la gente es que si tocas un tema, claro, a lo mejor toca la reencarnación y te informas un poco para hablar con aquella persona que te estás escribiendo. Pero con el paso del tiempo, te carteas con tanta gente y sabes siempre el tema de reencarnación que tanto escribir te queda. Ah. Pero hubo otras cosas que sí, que digamos que me empollé, pero que no salieron. Como es todos los signos que la iglesia, el cristianismo copió de otras religiones, hasta la misma vestimenta del cura es copiada, y todos los símbolos, fechas, son copiadas. Los de los obispos. Sí, pero esto no salió, no dio tiempo de un copio. Esto no salió y mira. Pero nada que ver. De menos, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿cómo ver eso? Ya lo he visto, voy de Matillán José. Ah. Y bueno, me pareció muy bien. Bueno, a mí, todo el que hace cosas que yo a lo mejor no soy capaz de hacerlo también, ya me parece muy bien. Entonces, y no. Sobre todo en la cosa, lo que más me gustó fue en el asunto que se refirió sobre las riquezas, ¿no? Porque eso sí que no acostumbran a decirlo nunca por los medios de comunicación, que... El que se enriquece a costa de otros ni es cristiano ni tiene que considerarse ni siquiera como lo dijo. Eso a más de uno se debió hacer un nudo en el estómago cuando lo vio. A mí me parece que siempre quedan cosas por decir, sí. Y todo lo que quieras, pero no veo, lo vi todo muy bien dicho y no, yo creo que cosas claves. Sí, claro que el tiempo que daba la ocasión, o sea, este chico, el tiempo que le dan, así, es muy resumido. Pero importante, que ya cuando veníamos, Tomeu dice, caramba, esto parece que la mano del maestro que dirige la cosa, de ponerme la garganta y porque de haber estado normal, había dicho yo un montón de cosas más en dentro del mismo tiempo, pero menos mal ya que me paraba un poco y podía descansar un poquitín. Pero yo quedé satisfecho cuando me vi a mí mismo sentado ahí, ¿no? Después me senté aquí, porque estaba Jaime, después vino Miguel, y yo me puse, bueno, venga, para criticar. He dado un mensaje normal, cosa que en toda mi vida nunca he oído a un sacerdote católico, pastor protestante, rabino, etcétera, etcétera, dar la idea tan profunda y tan sencilla. Porque todos se van por las ramas, porque, claro, todos van al poder político, al dinero, y tienen que atraer a la gente así, a su organización. El cristianismo verdadero, el Jesús de Nazaret, el Cristo, es atraer gente a Dios. No es lo mismo. ¿Qué decíamos el otro día de aquello del misticismo? ¿Cómo salía esto? Vamos de corte. Misticismo casero. ¿Quién era quien lo dijo? Yo no me acuerdo. ¿Cómo dijiste tú? Yo mismo. ¿Hiciste un verso sin darte cuenta? Sí, porque hablábamos del misticismo casero, de la casa. Y claro, y el misticismo casero no da dinero. Claro. No interesan estos cristianos, místicos, apóstoles, sacerdotes, que ya se ha liberado de todo lo demás. ¿No? Esto no interesa, caramba, y con esto no podemos hacer negocio. Y la gente que nos vio por la tele y nos escuchó, seguro que dirían, caramba, esto no se había oído nunca, hablar de esta manera. Estos tipos, una de dos, ¿no están locos? ¿Sí? Realmente viven lo que dicen, lo que predican, porque que adelantan si no hacen socios, si no hay cuotas y... Los dejaste tan alucinados que no hubo ni una llamada. Ni una llamada. Estaban todos como... Sí, sí, porque yo... Y esto es muy bueno, importante. Llamarán y lo pondrán a caldo. Hubo una llamada. ¿Una? Al final, pero... Pero no quiso salir en el aire. Sí. De una señora que quería conocerlo. Quería saber el domicilio y si podía ir. Y yo me chocó mucho, no solo por la voz, ¿no? No sé, aquí lo que sientes... Bueno, sientes también... sino le di los datos y luego le dije, me dijo, ¿puedo ir a verlo cuando sea? Sí, sí, que es una persona jubilada. Por su casa va mucha gente, ¿no? La gente buscando esto, esto y esto. Se lo dije, ¿no? A ver lo que me decía ella. Dice, no, yo no busco esto, yo busco estar con él. Solamente estar con él. Ni siquiera me dijo hablar con él. Busco estar con él. No sé. Pero esto de no llamar nadie, hacer preguntas directas, más tiempo, y eso, esto se ve ya, ¿no? Uno por otro, que vamos a preguntar, que vamos a decir a este, sí, lo ha dicho todo. Lo único que pueden decir es burlarse. Lo único que podrían llamar los cristianos, pero, podrían decirle, está loco este tío. Pero es que yo pienso que pasa, claro, que pasa lo que muchos viernes aquí, ¿no? Que Cayetano quiere a lo mejor que hablemos, pero es que son tan evidentes las cosas que dice que luego no hay más que decir, porque... No, evidente para quien las conoce, pero no para los católicos o protestantes que estén oyendo esto. Ya, pero bueno. O a lo mejor es que ese programa no lo de ellos. Sí. Pero digo que tiene una audiencia de hora. Sí, pero bueno, es lo que dijo Tomeu al final. Damos la mitad. Pero dijo de una banda horaria, no un programa en sí. Dijo de 10 a 12, que entra la Iglesia es noticia, la NIT, que es este programa, y luego Punt d'Opinió. Unos 70.000. El miércoles. Sí. Quitando el que mira el ataque, las películas. Exacto. De la semana. No, pero bueno, esto es una encuesta que hizo la misma empresa, pero quítale 40.000. Sí. Pero 30.000, son muchas personas aún. y 10.000, joder, si son personas. Claro que sí, personas. 4 o 5.000 personas ya hay mucho. Porque imaginad que aquellos es dentro de la catedral. ¿Cuántas personas habrían acudido? 1.000 y pico, si llega. 300. Por eso digo, que no. Menudo templo, imagínate. ¿Veis? En la catedral. Yo lo que he pensado es que el próximo año, en Semana Santa, podemos hacer una cofradía. Sacamos por ahí un saco, te montamos encima de un esto y tú te puedes hablar. El problema, si continúan en el primer programa, y el hombre este, ¿no? Probablemente, el año que viene, probablemente, pueden pasar muchas cosas, pero probablemente sí que invite dos o tres o cuatro voces de iglesias cristianas diferentes. Sí. A mí es que antes de vuestro programa hablo, no sé quién, lo de la iglesia, digo, ¿y eso qué es? Y se ha sortirado aquí, digo, ahora una mezcla. La diferencia. Primero hablo aquí el del sentido de las más santas y no sé qué, yo digo, uy, uy, uy, aquí. ¿Qué va a decir, señor Moda? No me pases, pues. Veig el mort, un tío. I los gatos han tot. Es que amb el comentari... No, el hombre este, joder, Miguel, ¿qué? Que el tío es súper campechano, súper amable, súper de todo. Sí. Bueno, y si tío Gaitano, vendrás, animo la cabra. Pero le salía, ¿eh? Resulta que luego cuando vinimos aquí, estuvimos ahí abajo y dice, bueno, aquí vive mi cuñada. Digo, ¿cómo? Aquí vive mi cuñada, sí. Sí, dice Zaña. Sí, el cuarto vive Cayetano. Dice, ostras, pero si es la casa de Castro. Resulta que había venido a la casa de Castro, que vive la gente que vive ahora, es su familia, varias veces. Digo. Y el cielo dijo, hostia, pues, ya subiré. Y era programa 25, también le daba al cabo. No, y enseguida dijo, esto es causalidad, esto no es casualidad. Y dijo que él no cobraba por los programas, y si le hicieran cobrar, me parece que dijo que él no seguiría. Y estaba muy impactado por lo de Cayetano. Pues, en la ida y la vuelta fui con él, para que no hiciese los viajes solo, ¿no? Y Miguel, Nuria, Cayetano y Tomé, iban en el coche Tomé. Y el tío, pues arranca, estaba muy pensativo el primer minuto, y me dice, Cayetano es vidente. Y dice, pues, ¿por qué no se lo preguntas a él? Porque tal, ¿no? Dice, no te enrolles, tío, ¿es vidente o no? Digo, sí, es vidente. ¿Y qué? Es que antes me ha dado la mano y me ha dicho que tengo mano de apóstol. Menos mal que no tenía el pie, sino... Y el tío estaba dándole cábalas diciendo, ¿y esto cómo lo interpreto? ¿Y esto qué quiere decir? Y tal, ¿no? Y bueno, probablemente venga. Sí, seguro que viene, ¿no? Porque esto ya... Para que le dé el apostolado. Sí, sí. Y cuando hablábamos en el bar, Nuria le comentaba algo de lo que había dicho. Sí, pero... Perdónme ya un momento. Pero es porque... No os fijáis con este chico. Que se ve buena persona. Exacto, ahí está. ¿Sabe lo que dice Tomeo, que acá no? Porque Tomeo ya lo conoció de la vez anterior, del antes y el después de la entrevista, y esta vez también del antes y el después, ¿no? Dije, cuando nos despedimos, pero si este tío es fantástico, pero si este tío es un buscador nato. Lo que pasa es que se encuentra como aquel que dice en el primer escalón, por decirlo, el primer escalón, cuando todo el mundo penetra en este mundo de búsqueda a través de los ovnis, o a través del rampa, o... Y a mí me parece que dieron el clavo, ¿eh? Y si viene por aquí, tendré que decirle lo que dije a Sierra. Yo la revisto más allá. ¿Te acuerdas? Y yo estaba sentado ahí. Y cuidado, le dije, que estas 30 monedas aún circulan. No te dejes comprar por nadie. Y esto es. Parece mentira que con tanto apostolado que hay en cada ser humano y después... Se dejan. Ya está por el suelo. Ya es muy, muy difícil de levantarlo después. Tan sencillo como es. Empiezas a comer la paella y no te cuides de si lo que digan los demás, si es buena, si es salada, si venga, tú come. Ya, puñetes. y no me mires con esta cara, tú come. No, pero él prefiere la paella ciega. Sin huesos, ¿qué tiene? La paella ciega, sin huesos y sin nada, ¿no? Así todo. Pero yo también me gustan las gambas peladas. Peladas, sí. Esta mañana también ha visto el programa Marga, ¿no? Y también me ha dicho que... Ah, es importante también lo que haya dicho, a ver. Que le ha gustado mucho. Además, ha ido muy bien porque Cayetano no ha chillado y ha quedado todo muy así, ¿no? Ha dicho él, sí. O le asustan los chillidos. Sí, se ve que sí. No. A todas las mujeres les asustan los chillidos. No sé qué pasa. Y luego cuando se pone histérica chilla más que nadie. Hoy puedes hablar con la mujer. Habla tus anchas sobre una mujer. Es fácil de controlar. Bueno, dos. ¿Qué te dije? Ya está bien. Bueno, la he hecho. ¿El qué? Yo de forma que era buena mano, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué decías, Miguel, tú? ¿De trabajo? Ah, que cuando estábamos en el bar, el Nuria y el presentador hablaban sobre lo de Jesús, que era contra Gaitano, que tenía esposa. Y así salió otras cosas que Nuria le decía. Sí, porque Gaitano ha dicho también que ha visto en el astral que Jesús era así, que era encorvado, que era más bien bajito, feo. Y yo le digo, sí, y además otra cosa, ¿te acuerdas? Que era cojeado un poco de la pierna derecha. Y dice, ¿se quedó así? Sí, es verdad, esto. ¿Cómo? Y se quedó así. ¿Cojeaba de la pierna derecha? O sea, de la pierna, ¿no? ¿Cojeaba? Sí. Es que hace unos días, creo que dijo, haciendo escritura automática, que parece que está metiendo esas cosas, recibió un mensaje de Leonardo da Vinci, que dice que luego comprobó la firma y era igual que otra que dio, no sé. El Museo del Prado. Que dio, en fin. No, hace tiempo, ¿no? Y dice que se le había hecho un dibujo, ¿no?, de Jesús, y le había señalado con una flecha la pierna. Presta atención a la pierna. Sí. Bueno, el que dictaba era Leonardo, sí, no, que firma y se queda así. Ostras, ¿qué coincide? Me voy a quedar de piedra, tío, porque me vas a mí y yo de lado. Bueno, una chica jovencita, no sé si te acuerdas que Marilda venía con una niña de 14, 15 años. Y tuve un día un sueño que se veía con Jesús y Jesús cojeaba de la pierna derecha. No sé si te acuerdas de aquellas jovencitas. Es que las derechas cojean mucho. Primero yo diré ya, he hecho alguna... la parte científica, a ver si... La crítica dura, eso es la crítica dura. No, no esconde nada, Tony. Ahora cuando veníamos me dice, ya sé por qué escribís cartas. Vale. Y yo, por una cosa que dijo Cayetano, y me dice, porque los primeros cristianos también se escribían cartas entre ellos. Y yo, como estoy acostumbrado a... A ver, ¿quién Antonio se lo despierta. No te unes tanto, no, se parece más separado. Bien. Pues dice que Cayetano dijo que los primeros cristianos pues escribían cartas, ¿no? Y yo digo, vamos a ver. Pero tú lo que estás diciendo es que nosotros escribimos cartas por dogma, porque... Pues sí, me dice, ¡pum! Es que siempre te coges la parte por el sitio que más corta y tal, porque yo te lo decía, porque claro, como solemos tener muchas discusiones en este sentido, pues porque yo te lo decía por el sentido de que en cierta forma actúa como los primeros apóstoles y tal, pues porque yo le digo, porque ten en cuenta que si nos escribimos por carta es por lo mismo que tú te puedes escribir cartas con cualquier persona, por un intercambio de sentimientos, de ideas, pero es por lo mismo, ¿no? Si, pero si yo quería decir eso y tal, y bueno. Pero no ha comentado nada. Ah, sí, y también ha dicho que... ¿Ves cómo es importante la cultura? Porque mira a Jaime, por ejemplo. ¡Qué gusto! Él está informado, sabe de muchas cosas, y bueno, porque yo a lo mejor soy bastante reacio, porque claro, ella quisiera que yo aprendiese de todo, ¿no? digo que yo tengo una mesura, que no me puedo meter toda la información que sale en la cabeza, ¿no? Y que estudio lo que a mí me parece, ¿no? Y esto, ¿no? De que no tener que quedarnos en, ¿no?, en la cultura, en el no saber, ¿no? Es que está de media hora. Sí. Pues esto de que uno no se tiene que quedar en el no saber. O sea, cuanto más estudio tenga, pues mejor, ¿no? Ha sido el único comentario. Porque dice que si uno sale en la tele y tal, pues si está informado de los temas lo mayor posible, pues mejor, ¿no? Yo creo que para esas cosas no se trata de estar informado, ¿no? Sino de saber, de sentir lo que se habla. Ahí puedes hablar por ahora y horas. Porque lo que hago Garitano no era de estar informado. Era de sentir lo que hace predicación. Tampoco está de más, claro. Estar informado. Ah, ya, ¿no? Ahí está de más. No está de más. Eso. Pero no es la base, como otros creen. Pero. O tú dijiste, perdón, que Jesús sabía de. Pero no era por eso. Cuidado. Y no tenemos que olvidar nunca que de la paella hay que comer, porque resulta que está bien informarte de lo que han dicho otros, pero cuidado, que esto es el punto básico de esto de la paella. No, y la paella está compuesta de esto y esto y esto y esto y esto. ¿Has comido tú? No, pero lo sé. Cuidado, está bien que lo sepas. Por lo menos sabes lo que comes, pero tienes que comer, ¿eh? Porque si no, te quedas en ayunas. Estos señores que te estudian para sacerdotes se convierten en sacerdotes católicos, pastores protestantes, me parece que te dije yo algo de esto. No me acuerdo ahora ya de todo, no era. Yo cité un jesuita que se había hecho pastor protestante, entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando era jesuita sabía mucho, cuando era pastor protestante después también. Y después un día me lo encuentro, bueno, Magdalena y yo nos lo encontramos, en la ciencia cristiana. Este aquel tipo ya había venido de la Argentina, porque había estado muchos años allí, tiempos de Franco, y tuvo que escaparse. Ya estaba casado, tenía un hijo y tal. Después ya metido en la ciencia cristiana, que no era el pastoreo que llevaba en Argentina, y después, a lo último, deja aquello y se mete otra vez a la Salle a dar clases, escuela, ahí, profesor. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¿Qué dices tú? ¿No me vas a valorar? No. ¿Cómo sí? Perquè des de que vam ser nosaltres, que era el 37. A veure, guarda-me. Sí, cintes i... Además, després haréis alguna còpia de, claro, de esto de la voz solar. Sí, sí, també. Que esto es... Jo enviaré a Maria Hilda. Ah, enviaré. Sí, a través de la voz en vez de la imagen. Ya es suficiente. La voz, ya es suficiente. Porque es... cuando hay... aquellos chicos, aquel que me puso el aparato aquí, que será, para conversar en mallorquita, ¿no? Yo pensé enseguida. No, yo, que se lo dije, sí, sí. Dije ya solo castellano, pero yo pensaba, sí, ¿no? Si lo digo así, pues estas cosas pueden correr por toda España y la América Latina y donde sea. Mientras esté un mallorquín, si quitas cuatro valencianos y cuatro catalanes, no queda nadie. La península que pueda... Y otro país, ¿no? ¿Mm? Y otro país. No hablemos de por allí, exacto. Yo francamente no sé... Me parece que no. El mensaje que estoy dando hace años y años, que es el mensaje que incluso podríais vosotros... Bueno, en este caso entraremos en esta cosa de... del estudio de esta cosa intelectual, de tener vosotros el mensaje en la mente, el mensaje que estoy dando y que pude dar allí en la televisión, pero pero no os quedéis vosotros después con los brazos cruzados. Comed paella. Porque hay un detalle, a veces hemos discutido de esto hace bastante tiempo, que en una reunión, me parece que era una hija así, yo de honor, en aquel momento aquella niña tendría 10 años o 9, no sé. Y aquí un papel y un lápiz cada uno, y yo cogí el papel, lo meto ahí, y bueno, yo marcaré algo en este papel y después vosotros, ¿no?, cerrad los ojos y lo lleváis, ¡pum!, a caramba. Nadie vio nada, la cosa que yo había puesto, más que aquella niña. Me ponía un círculo, otro un pasito, una línea, una línea. Yo había hecho como una especie de cruz, una X, pero más bien cruz. Y la niña, ¡pum!, cruz. ¿Os dais cuenta? Y es porque los pequeños hay que ver, como que no están tan cargados o sobrecargados de tanta cosa, ¿no? Ya está. Porque un día, y viene bien porque, bueno, no lo sabes en esto, yo no sé, pero sobre todo tú, Roberto, que por la noche viene la Esther, supe, abuelo, que yo vengo contigo. Bueno, nos vamos los dos. ¡Pum! Esto lo digo aquí porque ahora no me ven a la tele, porque dirían, ¡ay, este tipo! Bueno, y nos vamos a la luna. Estos lunáticos, ¡ay! Y claro, ¿qué te ha gustado? Sí, dale. Y corríamos por allí dando saltos. Y después, por la mañana, se levanta Esther, se despierta. Mamá, mamá, papá, mamá, he ido a la luna, he ido a la luna con el abuelo. ¿Qué ha pasado? Pero se levantó con un dolor en la rodilla. Bueno, habría tropezado con alguna piedra, alguna pica de este. Pero os dais cuenta de los pequeños. Y no sé de dónde habrá sacado esto, de que un día es una reunión, que hace y estaba la Esther por allí abajo, dice, el abuelo sabe mucho de Dios. Es la composición esta, sabe mucho de Dios. Claro, y yo, ¡ay, pum!, y todo el mundo se puso a reír después. ¡Viva la República! Y se marchó. Es decir, que... Bueno, lo de la República es de tu hermano. Por eso, yo, otro... por eso yo pensé enseguida. La República es de... sí, pero... ¿Y esto? Sabe todo. La composición. De Dios. Sabe todo de Dios. Sí, pero lo importante es la composición. Porque... yo dije el otro día, estaba sentado en donde tú estás, digo, Castro, hemos oído un chiste y uno decía, era una monja tan tonta, que no tenía cura. Pero la Lucía escuchó eso. Después me dice que le va a decirme de pastoreo. Dice, hola, pastorcito. ¿Dónde están las ovejitas? Y yo le dije, Castro se lo ha llevado por allí a pastor. Y después se gira a Castro y dice, era un pastor tan tonto que no tenía ovejas. ¿Os dais cuenta de la composición? Sí, no, sí, estaba diciendo todo. Te quedas. Y es que los pequeños son, son de miedo. Son de miedo. Pero vamos, volvamos a ver, recordemos alguna frase, alguna... Yo estoy pensando también, recordando alguna... Me acuerdo de Ray Baltros. Cuando pidió lo de la reencarnación, ¿no? Ah, esto de la reencarnación. Porque ella se acuerda, porque ya antes habíais hablado de algo de esto, o le vino él. Lo digo en el sentido de si es porque había leído algo del más allá, de aquello que habla de la reencarnación, de aquello, o si es. Se enteró la verdad. Le salió a él como. Porque también parece que no tiene mucho sentido si se hablaba de la figura de Jesús, ¿qué hablaba de pieza de la reencarnación? Ah, bueno, sí. Vosotros ya habíais hablado. Sí. Bueno, lo importante, pero, era la idea de la reencarnación, la creación y recreación, que es cuando yo dije los amates, las patatas, etc., que se siembra. Esto muere, pero después resucita, ¿verdad? Y después, cuando hace el psico, descansa, ahora Jaime. Y yo dije, ay, pensé yo enseguida, esto viene clavado. Sí, porque los que nos oyen, pues, sobre todo el obispado este, estos tipos. Entonces saben que incluso los padres llamados de los padres de la Iglesia Católica admiten esto. Sobre todo Agustín de Hipona habla bastante de eso. ¿Y otros? No, Orígenes. ¿Eh? Orígenes. ¿Y Orígenes? Pues, pero tú mismo dijiste que fue Agustín que dijo. Agustín en su libro Las Confesiones. Que si no hubiera vivido en otro cuerpo. No, se preguntaba, se cuestionaba si no había vivido en otro cuerpo. Y ya mencionó el tema. Pero esto ya. Y esto fue muy, muy importante porque así. No era solamente una idea de Caetano de esto de reencarnación, sino que. No, es que claro, se podrían haber sacado algunos versículos más. Bueno, no. Un montón. Pero bastaba aquello de Elías. Malaquías. Malaquías, y porque es del judaísmo, que el judaísmo, sí. como madre, sí, como madre del cristianismo, sí. Ya creía en la reencarnación. Yo mismo cuando vine a Israel me traje una revista que sí. En habla castellana que se llama Rumbo a tu Judaísmo, y no me quedé sorprendido porque ya lo sabía. Le iba unas cuantas cosas y un rabino explicaba, dice, la reencarnación, mucha gente cree que es un término oriental, hindú, y se equivoca, dice, la reencarnación es algo judío, es la transmigración de las almas, tal y cual, y explica las cosas del judaísmo y la reencarnación. Es que incluso un historiador hebreo, judío, Flavio Josefo, que hizo una profesión de fe en uno de sus libros sobre la reencarnación. Claro, están totalmente ocultos. Y otros rabinos que también hacían. Es que lo más importante de todo, que hay muchos versículos, pero en el llamado Antiguo Testamento y en el Nuevo, aquello de cuando estaba en el vientre de mi madre, ya fui preparado para ser profeta. Pero esto también lo repite Pablo. Dentro del vientre, en la matriz, dice mi madre, ya estaba preparado para ser apóstol. Ah, entonces, ¿qué pasa aquí? Si no ponemos aquí reencarnación, es un Dios caprichoso. A uno lo hace profeta, al otro apóstol, y al otro un Hitler, pero un asesino, un ladrón. En Juan 9, en el capítulo 9, cuando dice aquello de que ¿quién pecó? Este al ciego de nacimiento. Aquello es fantástico. Sí, pero siempre se entra en lo mismo, de que era para que Dios manifestase su omnipotencia, ¿no? Bien. Lo de Elías está más claro que la sí, pero lo de Elías, si lo enlazas con el Antiguo Testamento, como que dijo Malaquías. Pero está ahí, sí. Elías sabía de medida, no solamente pero que lo profetizaban. Lo dijeran, bueno, es que lo sabían porque lo decía Malaquías, vale, pero está ahí, todos sabían que el Cristo había de venir, porque ya le preguntan, pero tú dices que es el Cristo, bien, pero antes del Cristo debe venir y te lo anuncie. Y pero, si me permitís, me quedo, que yo no se me escape. Imaginemos, bueno, hermano lo mismo, que viene con un pequeño. Ahora, ya no, pero el primer día, supongamos, que lo vemos, y él o su esposa tienen una bolsa, una cajita llena de oro. Esta cajita, ahí sí, esta cajita es. Bueno, esta cajita es de un niño, sí, pero A ver, ¿de dónde sale? Estos han sido unos ahorros que hemos hecho. Y hemos tenido este dinero y hemos comprado esta barrita de oro, este trocito. Normal hasta aquí. Lo que ya no es normal, que después digamos, o yo mismo diga, hermano, ¿quién ha ido ahorrando este dinero? ¿Vosotros o el pequeño? ¿Quién me dirá? ¿Qué diría esto? Nosotros. ¿Eh? Nosotros. Exacto. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para quien así se ciego. Jesús tenía que decirles, es como que ahora dicen, ¿cómo puede pecar este antes de nacer? ¿Cómo puede ahorrar antes de nacer? O recién nacido. En otra vida, sí. ¿Ya? Pero queda más claro la cosa. Pero vamos, dejemos esto y vayamos a... aclarando que diremos esta cosa total, así. Claro, profundo, porque todo el mundo que menos habrá oído y visto ahí habrá entendido la cosa. Porque yo he empezado diciendo que era un obrero, que no tengo estudios, que nací en Inca y me llevaba a Palma y tal y tal. A la edad de 9 años, empezando de aprendiz de herrero, después de ballestero y tal. Esto es bien. Y entonces he soltado lo que podríamos decir el rollo. Esto me lo decía yo a mí mismo mirándome aquí en la tele. Y después al final la paella, y todo lo que he dicho, claro, la gente que me ha escuchado, que parando este. Es más, ahora no sé exactamente cómo ha sido, Magdalena tendrá que aclararlo. Magdalena, esto de... Yo telefoneado a su hermano, Tocoma, es el que operaron de la pierna y tal. ¿Y quién te han dicho, Suiz, los hijos de...? Sofía Domingo. ¿No, Sofía? ¿De? Que el tío de un... Sanó de un policán que le llamó y... Y él tenía todavía gran mozo, entiendo. Ni nada, no se preguntaban porque no tenía ni res. Pero, ¿os dais cuenta? El estudio. Es decir, que mucha gente diría, ¿cómo es posible? Si este empezó a trabajar de tan joven, no tiene escuela. Claro, habrá tenido que leer mucho, pero así todo. Leer tanto, pero este lo suelta de una forma, bum, bum, bum, bum, bum, y da que pensar todo esto. No lo esperaba. Claro, mucha gente no esperaba esto, seguramente, porque habéis leído, yo creo que casi todos, este libro de Ibarreta, La religión al alcance de todos, que habla de los sacerdotes y de los jesuitas cuando hablan, cuando predican, y si cuando se sube al púlpito allí el jesuita, el gran señor, y habla de esto y de otro, y la gente no entiende nada, y simplemente dice, ah, oh, cuánto sabe, oh, pero no entiende nada. ¿Cuánto sabe? Y nos encontramos después con este caso de Sócrates, caramba, por fin sé que no sé nada, y ya empiezo a seguir de cero. En una palabra, yo creo que podemos ponernos un, ¿qué se dice? Un bien. De otra manera, escarita, ¿no? Sí. Que yo me fijé en una cosa. Ah, venga, avanza. Que el presentador... El vares veure. Sí. Mira, ven, però no, perquè me lleu avisat, no? Sí. Te ho hagi dit, sí. No? Esto si, esto si acaso seria por temor a la represàlia. Sí, ja. Temor a tu madre. Ah, no, bueno. No, Rosa, es normal. A mí tampoco me avisaron, pero se ve que... No, que lo dijo el viernes pasado, en la reunión. A lo mejor yo no estaba porque yo vine al armío, pero se debió decir al final también y es normal. Es igual. Estaba... Además no estaba seguro la cosa. De todas maneras, porque la casualidad quiso que yo que viniera a ver a Moisés y debido a esto, pues de casualidad me enteré. Bueno, la cuestión es que yo lo que me fijé es una cosa, que el presentador pasaba pena, ¿no? Pasaba pena. Y Jaime, ¿qué opinas tú? Y los libros, y tal, y cual. O sea, los libros. Que el presentador, pues, a pesar de que Cayetano decía muchas cosas, habló de la reencarnación, habló de esto, habló de lo otro, y tal, y decía el fondo de la cuestión, pues nada, Jaime, ¿qué dice con los libros? O sea, que el problema está ahí, ¿no? Que si no se leen libros, ya... Parece que es que por mucho que digas que el mensaje ya no te lo cogen de la misma manera. O sea, que la base de siempre, de cada cosa de esta, siempre ha de ser Jaime por esto, por los libros. O sea, que es el que da el empuje. Dijéramos, de la realidad, hay que atenerse a la realidad de cada día, los libros. Bueno, este es el caso de la mayoría de personas, como dice, de familia o... aquel profeta de la era, el que escribió el libro El profeta de la era de Acuario, que también es lo mismo. O sea, que es básico, realmente. Pero en aquel momento yo estaba allí en el estudio, ¿no? Y conocía a esta persona, ¿no? Y más bien yo en este hombre no creí ver eso, más bien creí ver que era una cosa complementaria lo que podía aportar Jaime, ¿no? Este tipo era bastante sencillo y simplemente Jaime es una producción complementaria, que también venía, al caso venía bien. Pero no, que yo me fijé en esto. O sea, vosotros os fijáis más en la... Yo como mujer, lo que hago más es intuir, o sea, aquella mirada, aquella cosa que no se expresa, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, yo creo que vi es... No creo que sea por los libros, ¿eh? Creo que es porque el contacto viene a través de él. Sí. Y antes de que ya hiciésemos aquel primer programa, ya se carteaba. Però tu com a home veus això, però jo també veig això altre, més a nivell interior, que no sé com t'ho he d'explicar això. És la realitat, o sea, és un intel·lectual, el presentador no és una persona, és una persona més intel·lectualitzada, més a nivell d'estudio, és normal. Però és que hay que entender que él es un buscador y está buscando muchas tendencias, conoce muchas ramas de todo lo esotérico, y además parece ser que está interesado por algunas de las ramas esotéricas. Si me dejas decir una cosa... Hay una parte espiritual en él, pero hay otra parte de buscador intelectual. Para algo está haciendo un programa en el que trae muchos intelectuales... Pero ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que ahora, por ejemplo, en vez de llamarme va otra persona y no sería lo mismo, porque él, para empezar, su base... Jaime, los libros. Pero eso depende de su espíritu. No, porque él, de acuerdo, está buscando, pero a través de qué buscas, porque si tú buscas a través de intelectual, aprenderás. Si tú buscas a través de libros, incluso, aunque sean libros, aprenderás. Él busca a través de todo, parece ser, ¿eh? Que es un buscador. Pero te quiero decir que lo intelectual también, o sea, no se puede negar, pero hay que ver esto. Que tiene fuerza lo intelectual. Que Jaime tiene más fuerza por esto. O sea... Bueno, pero es que yo creo que tenéis una idea bastante deformada. Parece ser que tanto tú, puede ser que otra gente que conozco, a mí siempre se me asocia a los libros. Yo, lector de libros, te puedo decir que prácticamente no leo pero nada. Pero la gente sí que te ve a este nivel. Bien, me puede a este nivel, pero... Pero es que es lo que te quiero decir. O sea, no es que... no sé cómo decírtelo. Ahora, por ejemplo, yo también leo y yo no... Nadie sabe que leo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea que tú, como te mueves más con esa gente, porque ¿qué contestaste cuando te preguntó a qué nivel estáis con el catolicismo? Pues le contestaste, pues me escribo con el embajador del Vaticano, me escribo con un montón de escritores de tal, de tal, de tal, de tal. Entonces, se te asocia con los libros, quieras o no. Es que no te queda más. Eso no quiere decir que seas pobre. Él no lo sabía. No va a personalizar. Yo no es personalidad, ¿verdad? Nos escribimos. Pero no se trata de eso. Y es que él no sabía. Es decir, yo esta cuestión de escritura, Mike lo había comentado en él y ha charlado algunas veces. Pero que se, en algo, la intuición de qué se trata. Que todo el mundo intuye cosas. Entonces, se trata de que se intuye que Jaime va más por los libros. Y eso no, eso en un momento dado. Sabe que sea, no tiene que ser porque malo, yo claro. Creo que Jaime es de los más profundos espiritualmente aquí. ¿Eh? O sea que cuidado por con eso. A lo mejor son buenos a veces los libros, si te dan referencias buenas y las puedes emplear en un momento dado. Porque te dicen una cosa y tú la puedes respaldar con una parte espiritual personal y con una parte filosófica que ha estado escrita, ya sea por Platón, Sócrates, Aristóteles o un gran pensador que haya existido, está bien, porque tienes la práctica y tienes la parte... Pero lo que te quiero decir que es normal, ahora por ejemplo que lo de Magdalena, pues se nota bien claro que, ¿qué han de decir ellos? Ah, es que nosotros no leemos, pues no, no sé, Magdalena lo hubiera podido decir, pues no será porque no, si vinierais aquí aprenderíais, no hace falta leer nada. Pues si se quedaran en su casa e intentaran vivir a lo mejor... Pues claro, es que, pero que la idea de la gente es esta, que leen... Pero hay una cosa que es mundología, que no se aprende a lo mejor en universidades, y que la gente tiene. Yo he conocido gente que intelectualmente no ha estudiado, pero tiene eso interiormente, tiene esa mundología. Este saber de todo sin haber estudiado, o saber de lo más importante, de la vida, porque ha estudiado en la escuela de la vida a lo mejor, ¿no? Este es el caso de Cayetano, sí, de muchas otras personas, que sin tener unos fuertes fundamentos de universidad, aprendidos en escuelas, ha estudiado en otra escuela, que a lo mejor ha aprendido mucho más. No de datos, ni de cifras históricas exactas a lo mejor, pero sí de mundología. Ahora, por ejemplo, para aprender de Cayetano, ha de ser una persona muy sencilla. Puede ser sea una persona... con estudios o sea sin estudios, muy sencilla. ¿Por qué? Porque es así. Eso es difícil de decir. Porque tú verás a una persona de la calle. Ahora, yo por ejemplo, ahora estos días que estoy con la pierna de mi madre, yo he visto a toda clase de gente y tal, y veo a gente muy sencilla. Jolines, digo, pero esta señora viene, te habla, y tú ves que ella confía en ti, ¿qué tal? Entonces tú le estás viendo a ella una espiritualidad, no ha estudiado una espiritualidad de cada día, de ser una persona sencilla. Y esto, pues es esto lo que choca, ¿no? Que para la mayoría de la gente el problema es este, que para que tú seas espiritual, has de haber estudiado, o has de haber leído, o has de haber... Y yo ya te digo, yo también soy partidaria de leer, porque se aprende. Por ejemplo, si no hubiéramos leído a Sócrates, no sabríamos nunca que él dijo esto. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, yo soy partidaria de la lectura. Es que si no se leyera, no hace falta que Cayetano haga mensajes. Porque si solo se reparten, no se van a leer, entonces... Lo que pasa la escritura, la lectura, las cintas... la televisión es un medio de comunicación que tenemos que aprovechar. No, yo estoy de acuerdo en eso. Claro. O sea que... ¿Qué quieres decir, José Luis? Pues no, que estamos todos. Sí, no, que si Luis era el. Bueno, si prestaste atención al programa, hubo un momento que Salvador, el presentador, le dice Cayetano de la iglesia pobre. Y él le hace así: no, él dejó lo de la iglesia pobre y se fue a las suyas. O sea que para mí. Ese hombre decía, ¿y lo de iglesia pobre qué pasa? Y se quería interesar por eso de iglesia pobre, no dijo ningún libro ni nada al caso. Otra cosa que quiero decir es que, bueno, que sí, que... Pero por ejemplo, en cierto modo parecía que tenía un poco de miedo. Bueno, sí, eso no miedo, sino que preocupación por el programa, que saliera bien, que le invitara a la envergadura. Sí, un poco. No, pero yo lo que veo es que es eso, que bueno, que le preguntó por lo de iglesia pobre y mencionó lo de iglesia pobre incluso en el nombre pone Cayetano Martí, iglesia pobre, que le insistió un poco, pero él ya se fue de otra manera, se fue por otro camino, no dijo nada de iglesia pobre, que lo dijo, pero no lo dijo. No dijo iglesia pobre es esto, iglesia pobre no es esto, no, dijo aquello, se fue por la suya. Pero yo lo que vengo a decir es que yo también soy partidario de leer. ¿Por qué de leer? Y consta que no leo demasiado, ¿por qué de leer? Porque, bueno, hay una cosa que también dijo Cayetano, y es que fue cuando dice, mi abuelo me explicó de todo esto y tal, me comentó y esto, dice yo, y ahora es la hora, cuando era joven, de ponerme a leer y saber qué pasa aquí, para gritar a los cerrados, ¿no? En los cerrados, bueno. Yo también soy partidario de leer, ¿por qué? Porque hay gente, por ejemplo, testigos de Jehová, protestantes, adventistas, no, que si ellos van de esta manera, muy bien, a ver, vamos a esto, pues, esto y esto y esto, ¿por qué? Porque con los testigos de Jehová, por ejemplo, que yo he estado con Miguel, si no le vas a todo esto... Son tremendos. ¿Me entiendes? O sea, vives en este mundo y tienes que usar con las armas de este mundo. Es que pero luego... ¿Y qué valoro yo más? Mil veces más lo que tú has dicho, la intuición, el sentir, el corazón, lo de aquí, más que los libros. Claro, pero que, claro, que yo reconozco que son importantes. Se tiene que... Son las armas que hay aquí. Tienen que aceptar usarlas, que es así. Porque es... Si son las armas estas de cada día. Claro, porque si quieres luchar con estos, lucha. Si no, pues mira, no lees nada. Si alguien no quiere leer, muy bien. Yo tanto valoro un payés que te habla de del sol, la luna y de lo que él siente con los animales que cualquier intelectual. Sí, sí. O sea que... Yo, te digo, yo también veo que hay la... Pero como hay las dos cosas, pues las dos cosas son necesarias, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que a la hora de aceptar a Cayetano no, cuesta más. No cuesta que... más porque es un hombre groyesero. Vamos a ver. Y tal. Yo noté esto, que cuesta más aceptar a Cayetano como trabajador, como obrero, porque él enseguida dice, yo soy un obrero, yo he trabajado de herrero, yo he trabajado de yesero. Acéptalo tú más a esto. Tiene la palabra. No, Rosa, yo es que estoy muy de acuerdo contigo, la intuición es una cosa que no se debe, y eso lo que yo pienso que está comentando es una cosa importante. Tú vas a un programa que tiene un contexto, y de alguna manera tú puedes caer en el contexto. Puedes caer en el mensaje implícito que el programa quiere dar. Y eso es fácil. Pero yo lo que también te digo es a nivel nuestro, de lo que estamos contando es cierto, pero también hay que decir con ese que no sé nada. Y dice, todo lo que se aprende es para olvidarlo. Y eso es una cosa que nos cuesta. Todo lo que leemos, lo que... Tú no puedes estar conduciendo un coche pensando, el embrague, la primera, cambio, ¿no? Hay un momento que lo haces sin pensar. Esto es lo mismo. Es llegar a lo mismo, incluyendo, sin saber dónde, pues saldrá la respuesta, ¿no? De otra manera. Pero que yo sí que recogería un poco esto, es decir, tú te metes en un contexto, y es fácil, pero que incluso responder a ese contexto es un programa que hay que leer. Como lo digo, porque no pasa nada. Es decir, que sale un plan intelectual, que de alguna manera pues, no, es que no está todo. Se puede dar más profundo más el mensaje, pero si logra. Pero lo que te quiero decir, que para un intelectual es Jaime, ¿me entiendes lo que te digo? Y que es Jaime es por una manera de decir, es por una manera de decir un nombre, es Jaime. O sea, en el plan intelectual, a los intelectuales es Jaime. Ahora bien, una persona sencilla del campo, de la barriada, de aquí y de allá, es Cayetano porque... Porque tiene que, pero a la hora de la verdad pasa esto, seas un payet, seas esto. Te han enseñado que el que sabe es el intelectual. Y que tú, o sea, y que para que alguien te enseñe ha de ser un intelectual. Es la realidad. O sea, esta. Yo lo que el otro día comentaba aquí con él, con lo de los intelectuales, y no sé con quién era, y digo, es que claro, aquí la gente que estudia coge ideas y se mueve desde paradigmas. No utiliza a Dios, pero habla de la mente cósmica, no sé qué, tiene su esquema de valores. Y funciona desde ahí, y desde ahí machaca al otro, a los pobres. Los pobres lo único que sí que da es da. Intenta que tengan para vivir, una forma de vivir y moverse. Un mundo suyo, que siempre ha sido secuestrado por todos. Y eso es lo difícil, entonces de alguna manera... Es luchar continuamente, porque es difícil el mundo se mueve así. El mundo se mueve así, porque quieras o no... has estudiado tanto, te aceptamos. No has estudiado tanto, no te aceptamos. Mira, yo para estoy buscando trabajo hace 4 meses. Hasta para ir a limpiar te dicen, ¿quién la envía? Hasta para ir a limpiar. Es ya el máximo del máximo. Bueno, pero espera un poquito, que eso se me escape. Cuidado de no ampliar las cosas. Se trata de ir siempre al punto básico. Del espíritu, del mensaje. Tenemos el caso más reciente, más cerca de nosotros, Nicolás, el hermano de mamá. Este chico ha estudiado mucho la Biblia, la Torá, sabe mucho, ha escrito libros, sabe mucho de la Torá. Pero sabe mucho él y todos los rabinos de la historia de Israel, a través de toda la historia, saben mucho, gracias a los que no sabían nada, los profetas. pero lo sabían todo por propia experiencia. Y entonces, ¿qué pasa aquí? La cosa está clara. Saben mucho de lo que han dicho otros con su propia experiencia. Enrique Ochoa, este pintor que a veces yo he citado muchas veces, porque era una maravilla de artista, y en una ocasión me dice, mira, Cayetano, no, me decía siempre Martí, señor Martí, mira, el que realmente va más allá del arte, ¿eh?, es aquel que hace cosas maravillosas en la pintura, que cuando ha pasado por la academia, después tiene que dejar la academia a un lado y ser él. Claro, como que han aprendido de otros y tal, pero después tiene que poner él su cosa. Caramba, ahora me viene a la memoria este trompetista norteamericano que tenía una voz así. Luis Armstrong. No, no se dice que era uno de los mejores, o el mejor. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Y cuántos hay en el mundo que saben tocar igual que él? O sea, conocer la música igual. Pero ¿por qué él va más allá? Y en este caso, el otro pianista, este judío que me parece que ahora falleció... Rubinstein. ¿Eh? Rubinstein. Sí, una cosa así. Gran pianista. Rubinstein. Y tú, ahora Rosa, que has tocado bastante esto de la guitarra, ¿eh? No lo has tocado ahora, pero en otras ocasiones, ¿eh?, tú tocabas y ibas a clase y tal. ¿Y cuántos hay en España que tocan la guitarra? Bien, ahora en estos momentos, ¿quién es el que se copia? ¿Se copia? ¿No? ¿Sí? Sí, siempre hay uno. ¿Y cuántos hay que van a clase? Un montón. Ahí está la cosa. Es que no hay que ir a clase, sí, pero si después tú, como aquí de la paella, después si tú no comes, te quedas es ahí. Es lo que explicaba Ronnie, que ella también, que a los 11 años ella cogió la guitarra y dijo, yo quiero tocar la guitarra, y buscó a un profesor que resulta que era el mejor. Era algo especial ese hombre. Y claro, él ha aprendido, él ha muerto ya y él se ha quedado. Pero, pero el asunto está en que... ¿Qué pasa después con ella? Claro. Sabe tocar. Que ha seguido al maestro que sabe era. Tocar, ¿eh? Sí. La guitarra. O el piano, no sé, pero... La cosa está clara. Es como aquí a nivel espiritual, ¿no? Que por ejemplo, ella ha seguido a aquel maestro en la guitarra. Sí. Y ha sobresalido. Y aquí, pues, pasa lo mismo, que si se sigue de verdad, pues se llega. Lo mismo. Y lo que ha dicho Roberto, de esto del coche, que está muy bien, vas y aprendes a conducir. ¿Mm? Y después, yo no he conducido nunca, pero vosotros que sabéis conducir, ¿qué pasa cuando te dan el carnet? Y te dicen, ya sabes conducir. ¿Qué pasa cuando te vas solo? Que no sabes conducir aún. Entonces, ¿qué es lo que falta después? La práctica. La práctica. Y hay personas, caramba, el caso de Margarita de Octavio, ¿eh?, se saca el carnet, después lo deja, no conduce, pasa un tiempo, no sé si un año o dos, luego... Ya no sabe conducir, se pone ahí al volante, ay, asustada. Y... Ya no me pasa eso, ya pasan 7 años. Pero. Y no me pasa. Pero cuidado con esto, que es, en general, si no hay práctica, puñete, si no hay práctica. Pero una cosa, cuando se aprende de verdad, no se olvida, o sea, todavía te da miedo, ¿no? No, pero esto no quiere decir que se olvide. La habilidad que tenías antes. Práctica. Es eso, necesitas práctica. Yo no también, me entiendo 10 que voy a yo hace 10 años que tocaba la guitarra un poco y ahora cojo y no me sale. Vale. No me sale, tengo que practicar, más o menos tengo que poner el dedo, pero me suenan mal las notas. Pues eso, me falta práctica y si hubiera practicado, ahora estaría tocando la más de bien. No, pero un instrumento. No, pero Cayetano lo dice para asociarlo en el sentido espiritual. Sí. Ya, si entiendo. No practicas, pues, ¿de qué te sirve la teoría? Si no practicas. Un coche ya no es lo mismo, ¿no? No sé. Es el miedo más que otra cosa. No es, mira, es que no lo sepas conducir. Ya es el hace miedo. Un tiempo, 3, 4, 5, yo no sé, un par de años, que una chica me presentó a su novio, y esto lo he dicho yo muchas veces por aquí, y estábamos sentados aquí en la mesa. Y teníamos la Biblia y discutíamos un poco. Un chico de unos 23 o 24 años. Me dice, ah, la Biblia, yo ya la he leído, ya conozco yo la Biblia. Conozco la Biblia. Y yo le dije, mira, pues yo ya he roto unas cuantas, por lo menos dos o tres, ¿eh? Y la he leído desde el Génesis hasta el final, y venga, ya preguntéis, venga, y estoy yo. Yo aún no conozco la Biblia, ¿no? Y aquella chica lo miró y se quedó él un poco. Y la verdad, este llamado Nuevo Testamento, este y otros, porque este es uno de tantos que también he roto. Hay muchas cosas que yo aún no las entiendo escritas aquí. Es que lo bueno, Cayetano, de todos los maestros, ahora que lo estamos ampliando un poco, de todos los maestros a cualquier nivel, siempre es la misma, siempre dice, el otro día oí que un pintor chino o japonés, no sé de dónde era, tenía ciento y algo, que le estaban diciendo a ver si estaba satisfecho por todo lo que había pintado. Dijo, no, ahora estoy empezando a aprender. Esto lo dicen en general todos los pintores. Pero lo importante es que tengamos la idea clara de que no se trata de leer la Biblia, de leer el Nuevo Testamento, de leer la vida de Jesús escrita por tal o cual. No se trata de esto. Se puede leer, pero lo más importante es comer de la paella. Ay, tratar de acudir al verdadero maestro, al Cristo, al Espíritu. Y entonces, el Cristo, el Espíritu, no enseña palabras técnicas, no enseña nada intelectual, simplemente te enseña la cosa sencilla. Pero esta cosa sencilla te lleva muy lejos. Porque cuando Castro me presentó a, que se llama José el médico, a mí me parece que yo todo lo conocí también. Yo estaba sentado ahí donde está, ¿no? Y él se sentó allí. Yo creía que sería la visita de médico, 5 minutos, y estuvo más de 2 horas ahí, de aquí, después supe Castro y se sienta por ahí. Mira, estamos ahora aquí todos los tres. Porque al principio dice, yo soy agnóstico, soy ateo, yo. Bien. Y yo dije, mira. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Yo no me he creado a mí mismo, te has creado tú. Me quedo un poco sorprendido. Claro, está. Ahora, lo que nos ha creado, no llamemos Dios, una hierba, un gusano o un átomo, lo que quieras, pero yo no puedo negar a mi creador. Yo no me he creado a mí mismo. Si acaso soy una copia de aquel ser primero que llamarían ser humano, hombre, ya, pero yo no me he creado. ¿Sí? Claro. Aquel hombre sorprendido, claro. Nunca me habían hablado de esta forma. Acostumbrados a la comedia religiosa y sin gustarse 5 patas al gato, si Dios es redondo, si es cuadrado, y de aquella forma tan sencilla. ¿Qué pasa aquí? Pero un pensamiento de aquel mensaje de pensamientos que leímos el otro viernes, que se lo ha llevado con Antonio, pues hay una serie de ideas, o sea, en el mensaje son pensamientos. Y digo, por ejemplo, hablas a la gente, toda la humanidad está de acuerdo en el que el universo se ha hecho solo. Después te encuentras con los sacerdotes de las religiones que te dicen, ¿sí? Los sacerdotes de las religiones, claro, sobre todo el judaísmo, el catolicismo, se ponen a la Biblia, Dios crea el mundo y tal, pero la gran mayoría, el mundo, el universo, esto se ha hecho solo, una explosión, se ha hecho natural. Dices a cualquier persona esto, que se ha hecho solo, y ya digo, en general, se ha hecho solo. Y tú le dices, ¿ves esta silla? Se ha hecho sola. ¡A caramba! ¡Nadie lo admite! ¿Qué pasa aquí? No te rías de mí, Caetano, me diría. La silla la ha hecho el carpintero, o el ebanista, o se ha hecho sola. El universo sí. Millones y millones de mundos y soles y esta matemática, esta cosa, se ha hecho sola. La silla no. Esto es producto de la ignorancia de... ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? A través de mi vida empezaron los jesuitas, pastores protestantes, testigos de Jehová al principio y después a lo último otra vez testigos. Claro que no era el mío, era un inglés que había venido, vivíamos en la calle San Miguel. Incluso una falange, rabinos, en fin, todos para atraerme a su retiro. ¿Por qué? ¿Por qué? Hombres de estudio. Hay tantos deseos, hay tantos como Caetano, ¿y por qué atraer a este? ¿Por qué? Si no estáis seguros con vuestros estudios, no están seguros. Porque todo un señor jesuita decirme a mí en la calle San Miguel, Caetano, tú procura encontrar una chica, buena chica, de bondadosa, de casas, y no pienses tanto, ni estudies tanto, como estudiar. Yo tenía 3 o 4 libros. ¿Por qué? Me he preguntado yo a mí. ¿Qué podría ser? Un analfabeto, un tipo que no sabe nada y... ¿Así? Sí. Porque ellos pensaron seguramente y están pensando en la actualidad. Este tipo, el tipo no sabe nada. De lo escrito. Este tipo no tiene estudios. Pero caramba, este tipo lo sabe todo. Sabe algo que no sabemos nosotros. Y podéis estar seguro que esto se lo diría más de uno al verme ahí por la tele. Cuidado. Cuidado con este. No vamos a hacer preguntas aquí. Vamos a reírnos, y este que podía reírse diría, reírme, no viene al caso esto. No es como la otra vez, esto parece un circo, os telefoné ahora, ¿no? Pero, reírme ahora de esto, ¿no? Y otros dirían, pero ¿qué podemos ahora contestar a este tipo? No sé si me explico o si me entendéis. Leed, estudiad libros, todo lo que queráis. Sobre todo la Biblia y al llamado Nuevo Testamento. Pero tenemos que volver cada momento lo mismo. La paella, comed, porque si no coméis, os moriréis de hambre espiritualmente. Porque Venga, veis, este señor, todo un sacerdote, tira la sotana, se hace del Partido Socialista, lo nombran alcalde de Calviá, y después, dice la prensa, manifiesta que yo no soy el sacerdote, me llaman el sacerdote, yo soy el sacerdote. Yo le escribí una carta, le envié mensajes y no contestó. Es normal, le dije, tú has sido sacerdote de una organización religiosa, del catolicismo. Tú solamente conoces esto por referencia, por estudios de seminario, pero nada más. Y puedes dejar de ser sacerdote. Pero cuando se es sacerdote de Dios, y es el Espíritu que avanza y encuentra al Maestro, es imposible retroceder. No contestó. Caramba, con estos señores que te publica la televisión o la prensa, incluyendo empresarios, abogados, señores de mucho estudio y de saucos y de millones, la corrupción, y para esto les sirve el estudio. Y es cuando se ha dicho que la ciencia sin conciencia es una brutalidad, es una abominación. Está bien, porque Pablo nos dice, nos aconseja, escudriñarlo todo. Y retenerlo, bueno, cualquier libro que ha caído en mis manos, lo he leído hace años. Ahora ya no lo leo como antes, sino que me paso por encima, lo ojeo un poco, porque la vista no puede ser. Pero no me da miedo ningún libro. El libro no hace daño a nadie, eres tú si acaso, que te haces daño a ti mismo, que te vas con aquello o contra aquello. No, es un libro escrito por un comunista, por un socialista, por un rabino, por un sacerdote católico, por una monja, por un ateo, por un espiritista, por un Rosa Cruz o por lo que sea. Entonces lees, caramba, sí, está bien esto, o esto ya no está tan bien, o yo lo entiendo, no lo entiendo, este tipo se pasa y normal, escudriñarlo todo. Y retener lo bueno. Ya está. Hasta poder retener hasta las gambas de la paella y comer. La cosa es clara y sencilla. Ahora, cuidado, y me parece que esto ya lo dije yo, no lo tengo. No todos los obreros, son místicos, son cristianos. Esta no. Pues ya están más cerca, ya no tienen que abandonar tanta cosa. El obrero, si va buscando a un Dios interno, así lo va encontrando, tiene que apartar de su mente toda esa tontería de egoísmo, de odios, de vanidades, de ambición, de esto y lo otro, lo aparta. Pero el que tiene millones, el que ha ganado millones a costa del trabajo de otros, caramba, este además de retirar todo esto, tendrá que despojarse de lo que, bueno, de lo que ha robado. Ahí no lo dije, lo digo ahora. Es más, lo tiene más difícil. Es más fácil pasar el camello, ¿eh? ¿Veis cómo todo encaja? ¿Qué? Yo quería decir que, yes, al principio estoy de acuerdo. No sé si ahora me pongo un poco del lado de, ¿cómo dice?, con el del abogado del diablo. Estoy un poco de acuerdo con el novio de la chica aquella que vino un día y dijo que dominaba o que conocía la Biblia. Pues yo he leído solo un poquito el Nuevo Testamento, así por encima. Pero creo que ya no tengo nada más que aprender. Porque todo lo importante que hay se resume en amor. Y todo lo que sale de aquí es paja. Ah. Y para que me digan que esto sale de aquí es paja, si no sirve de nada. Por esto aquí decía, aquí hay un mensaje que encontréis aquí dentro, que toda la Biblia es resumida en este mensaje. Es que el mensaje de la Biblia está clarísimo, lo realmente importante. Todo. ¿Cuáles son los mandamientos mayores del Cristo, al Maestro y no? Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Y aquí el rabino parece que dice, claro, no hay mandamiento mayor que estos. Es más, cumplir esto es mejor, mucho mejor que todos los holocaustos y sacrificios. Caramba, y para llegar a esto hay que estudiar tantos años para llegar a ser rabino, sacerdote, cardenal, pastor protestante y en este caso, ¿por qué no? De todo, de todas las religiones. Pero para esto, una cosa tan sencilla, tanto estudio. Lo peor es el estudio, porque yo conozco a una chica del Testigo de Jehová y es una chica despierta y judía y tal, ¿no? Y es una chica muy despierta y muy así. Y lo peor, lo que le hace daño a ella, es el estudio de la Biblia, porque es una persona sencilla. O sea, si ella quitara esta cosa... Que se lo estudie ella, pues lo que pasa es que se va a estudiar como que claro, pero el problema es que el sentido que le da en otro, al estudio de la Biblia. Pero si uno se basa en otro para aprender o para estudiar, pues ya está aquí el problema. Y lo bueno es que ella es razonadora, es pensadora, es... Y yo es que a mí no me entra en la cabeza. Yo digo, desde luego lo peor es el estudio, porque al menos si tuviera la Biblia en su casa, pues bien, es lo que yo le dije, no se trata tan bien tanta Biblia, joder. Yo lo que hago es coger un día, abrir la Biblia por la mitad, leo eso, pues esto, meditarlo y pensarlo y lo que venga, digo, pero es que si nos tenemos que pasar la vida leyendo la Biblia, es que no, el cerebro se atrofía también. Además, de tanto... Ellos lo leen con los filtros y prejuicios que quieren que lo lean. Claro, no son ellos, claro, que lo leen, no, es como no quieren ellos, ellos y cómo lo han interpretado. A mí me pone enferma, porque es una chica que es buena persona, sencilla. No, sí, pero la de horas que nos pasamos todos en esta vida estudiando, leyendo, trabajando y buscando a Dios, lo que tú quieras. Y todo por no acercarnos más a nosotros mismos. El miedo a escudriñarnos desde nuestro propio corazón. Joana, tú, eso es el que yo tengo que arreglar. Y hacemos todo eso para no hacer eso. Sí, eso no, lo hice con tu experiencia. Exacto. No, es decir, tú puedes correr. Voy por la misión. A ver, busca dónde está ese lugar. Se está crucificado, que es lo que digo. Rosa, cuando miro en esto, sí. Me repitió por Me repitió por el mismo, ¿no? Pero claro, la sinceridad va más con la amistad que... Pero claro, si metes ya la Biblia y ya metes la idea esta... Lo importante es que se coma. A ver, escúchate esto. Yo tengo la idea, Rosa, de hacer lo mismo que hace Lucía. La amistad. No rompas con un testigo de Jehová, no rompas con un católico. La amistad. De ahí podemos estar toda la vida aprendiendo la una de la otra. Y es la única manera... Es la única manera, porque si no, ella estará siempre sola con los testigos de Jehová y no tendrá ideas nuestras, por ejemplo. De mientras que si la amistad sigue, claro que llegará un momento que dirá, basta, ¿no? Pero si la amistad sigue, si hay una puerta abierta, pues puede que la cosa vaya madurando y mira. Que a lo mejor siempre será testigo de Jehová, vale, pero que uno no se puede parar a decir, pues bueno, no nos entenderemos porque tú eres testigo de Jehová y yo no lo soy. Que no puedes pensar así, porque si no, la amistad queda a un segundo plano y esto no es posible. Aquí tenemos un botón de muestra del estudio. ¿Qué? Las cosas espirituales, claro. Primero lee tú, Castro. Entonces Jesús le dijo... No, un poco más, los ladrones estaban crucificados. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle diciendo, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación, y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque... recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era como la hora de no, ser... esto ya he leído. Pero yo te he dicho que te fijes si hay comas, puntos... Si quieres lo digo. Lo digo. Entonces Jesús le dijo... Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hay una coma. Hay una, de cierto te digo. Párate en la coma. Pero hay la coma. Lo que no puedes hacer, hoy... No, aquí no hay coma en el hoy. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay coma. Claro, pues es que también me atosiguéis. No hay coma. No hay coma ni coma. Ya estás leyendo bien, Castro, que lees bien, sabes leer. No hay coma. No, no te has comido. Ahora busca esa vez lo que tienes en casa. Ya sé que dónde. Ya me lo rompiendo esto. Mientras tanto tú ves, está. ¿Lo leo ya o no? Sí. ¿Lo todo o solo este trocito? Yo te he leído lo mismo. Solo esto, solo. Bueno, dice... Y añadía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le contestó, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, que no hay como. Ahora voy rápido. Y él le dijo, verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ya tenemos tres tipos, ¿no? No, no, falta otro. Hay dos tipos que no igual. Pero hay comas. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin comas. De cierto. Y la otra dice, de cierto os digo, coma, estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué dice aquí? Verdaderamente te digo hoy, dos puntos, estarás conmigo en el paraíso. Ahora has aclarado la cosa. Dos puntos. En las Biblias nuevas de los testigos de Jehová han suprimido esa coma. Son dos puntos. Ah, sí. Son dos puntos. Pero ¿por qué ahora? No, es verdad. Os digo esto. Porque ya, veis la diferencia. Entonces, ¿qué pasa tú? En el campo del estudio bíblico del Nuevo Testamento, a los profesores que han traducido todo esto, señores, ¿qué quiere decir esto?